estamos en contacto con la directora de tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, Guillermina Castro. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, queremos recordar o por lo menos acompañar y dar conocimiento a la gente que siempre vive preguntando, no, porque a mí la licencia de conducir para renovármela me la habían aplazado para un año, para este mes, para el otro. ¿Cuál es la situación actual y dónde se pueden informar los interesados? Bueno, la situación actual es que la única prórroga que quedó vigente y la última fue la del año 2021, ¿sí? Recordemos que esa prórroga establecía, digamos, el corrimiento de los vencimientos ocurridos durante todo el año 2021, desde enero a diciembre por 12 meses, ¿sí? Si su licencia vencía en esa fecha, ¿sí? Por cada vencimiento individual se le prorrogaba por 12 meses. O sea, las licencias del año 2022 no cuentan con ninguna medida de prórroga o corrimiento de vencimiento. Bien. ¿Dónde pueden averiguar? Pueden venir acá, acercarse a la dirección de tránsito y nosotros le informamos. Pero sí es importante que la gente sepa que vencimiento 2022 no existe ningún tipo de prórroga. Eso porque, bueno, ya el tema de las prórrogas era un paliativo que se había dispuesto en función, digamos, de el COVID y las medidas, digamos, sanitarias que se habían dispuesto, que en algún momento implicó que el centro de emisión estuviese cerrado o que tengamos que atender a muchas menos personas, digamos, en función de la capacidad y del cumplimiento de los protocolos sanitarios. A medida que paulatinamente se fue normalizando la situación y que el centro de emisión, digamos, se puso, digamos, bien, digamos, superó toda esa instancia y además pudo abordar todo el tema del tratamiento, digamos, de los turnos, en este momento ya no es necesario una medida como la que se dispuso en ese momento. Guillermina, bueno, yo recuerdo perfectamente todo lo que se tuvo que hacer en materia de tránsito para tratar de acompañar y de brindar la mejor atención posible. ¿Cómo se está atendiendo a la gente? ¿Que los empleados están trabajando horas extras? Porque ponerse al día me imagino que tampoco es tan fácil. ¿Cómo se está eso fue, bueno, desde el año 2021 en adelante, bueno, ahí tuvimos que, siempre hago extensivo, digamos, el agradecimiento al personal porque pudimos, digamos, coordinar con el mismo personal que tenemos, digamos, la extensión de los horarios y atender más días. De hecho, hoy la Dirección de Tránsito atiende de lunes a viernes de las 7:30 de la mañana a las 17:30 horas. Atendemos los sábados desde las 8 a las 14 horas, pero también todo el año 2021 y el año 2022 atendimos feriados, ¿sí? Todos los feriados y fines de semana. La verdad que el personal, yo digo, bueno, se puso la camiseta, colaboró muchísimo en este aspecto y nos pudimos poner al día para que la gente, digamos, pudiera regularizar el tema, digamos, de los vencimientos y el otorgamiento de las renovaciones de las licencias. Hoy en día puedo decirte que estamos, el turnero, hay turnos disponibles, estamos atendiendo, digamos, de un día para el otro en caso de urgencia o de una semana para otra. Así que la gente puede planificar en función de los vencimientos que hay turnos disponibles. Bien, los turnos pueden sacarse por página. Sí, el acceso es por la página de la municipalidad, trámites online, el turnero y el trámite de licencia o renovación. A través de ahí, y ahora hubo una modificación en el sistema que la gente accede únicamente con DNI, porque antes por ahí con el tema del correo y ese la gente se le complicaba, pero está de mayor accesibilidad, así que es simple y se puede sacar. Y si no tienen acceso a internet o no tienen el sistema o no tienen la computadora o algo disponible, pueden acercarse acá y nosotros le otorgamos el turno, se lo agendamos y se lo otorgamos. Perfecto. ¿Sigue todo igual o ha cambiado el valor, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para solicitarlo? ¿Si cambió el valor, me dijiste? Sí. ¿Te escuché? Sí, hoy en día el trámite del SENAT, el año pasado salía $600, hoy sale $900. Para iniciar el trámite de renovación o inicio de trámite, nosotros entre la documentación que requerimos es este certificado que es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que es necesario para implementar, para que le otorguemos la licencia, y tiene un costo de $900. Después, bueno, se le adiciona a eso el costo, digamos, de la licencia en función de las categorías que vayan teniendo, el tiempo de otorgamiento, etcétera. Bien, una consulta me hacen aquí, me preguntan, claro, ¿a partir de qué edad lo tienen que renovar por un año y si el costo es el mismo que si lo tuvieran por 4 o 5 años? No. A partir de los 70 años se renueva cada un año y nuestra tarifaria vigente, digamos, ha modificado esa situación. La gente que lo renueva cada año paga el proporcional de ese año. Nosotros tenemos un sistema de cada 5 años fijamos un valor y la gente que renueva cada un año paga el proporcional de por ese año. Bien. ¿Los libros de deuda del juzgado los otorga el mismo juzgado? No hay un costo, ¿no? Porque ¿en qué momento se solicitan? Los libros de deuda los otorga el juzgado de faltas, pero los solicita, por lo menos por ahora, la dirección de tránsito. Y no hay costos para emitir libre de deuda. Lo digo por ahora porque, bueno, en algún momento se pensó y se planifica que los libros de deudas pueda sacarlo, sea de autogestión individual, ¿no? Que se pueda acceder, claro, a una página y que la gente lo pueda imprimir y solicitar previo al trámite de la licencia. Actualmente nosotros por eso otorgamos el turno a la gente y desde la misma dirección de tránsito hoy nosotros nos estamos despidiendo a los libros de deudas. Perfecto. Muchísimas gracias. Sé que está ocupada, que tiene poco tiempo. Le agradezco muchísimo su atención y el micrófono a su disposición si quiere agregar algo, directora. Bueno, no, muchas gracias por brindar información a la población. La dirección de tránsito, bueno, está a disposición de la gente. Cualquier persona que tenga una inquietud, un trámite urgente, una necesidad, digamos, de que, vuelvo a decir, por ahí los trámites que están disponibles no coinciden con la necesidad de urgencia de esa persona o cualquier inquietud que tenga con respecto, se puede acercar, nosotros los asesoramos y tratamos de resolver la situación particular de cada vecino. Así que bueno, muchísimas gracias por la difusión. Muchas gracias a usted, hasta la próxima. Hasta la próxima.